canción que hace suspirar. Grande como el mar. Algo entre los dos cambia sin querer. Nace una ilusión, tiembla de emoción. Bella y bestia son. Hoy igual que ayer. La belleza está.